Ay, como yo te voy a cantar, como yo te digo, palomita. Ay, como yo te voy a cantar. Desde ti me gusta tu sonrisa, de ti yo me voy a enamorar. Que de ti me gusta tu sonrisa, de ti yo me voy a enamorar. Que de ti me gusta tu sonrisa y de ti me voy a enamorar. Que de ti me gusta tu sonrisa y de ti me voy a enamorar. Claro, mi vida. Morena Molina llora, si tú no me quieres moriré. Por ti morena Molina llora, si tú no me quieres moriré. Por ti morena Molina llora, si tú no me quieres moriré. Por ti morena.